Era una noche oscura cuando Ángela Acevedo, una estudiante del SENA, se encontraba en el salón 301 terminando un trabajo. Sus compañeros, un poco afanados, salieron primero y la dejaron sola, creyendo que estaría bien y no se demoraría. Ángela, lista para irse, guardó sus útiles y al dirigirse a la salida, ve con aterror cómo se cerraba lentamente la puerta. En ese momento, Ángela intentó abrir la puerta, pero sin conseguirlo. Entra en desesperación. Comienza a pedir ayuda, pero al parecer nadie puede escucharla. Ángela siente unos pasos a su espalda y al girar sobre su hombro, las luces se apagan. Y es ahí cuando Ángela realmente siente terror y grita por ayuda. Pero la sombra de una mano con mucha fuerza le impide gritar, la arrincona contra la pared y con brutalidad le arranca sus vestidos. Ella se paraliza al sentir cómo comienzan a abusar de ella y sin poder hacer nada, queda inconsciente. Ángela despierta horas después y al no poder caminar, se arrastra por los pasillos del SENA buscando quien le ayude. Hoy en día se comenta lo ocurrido con Ángela, quien murió desafortunadamente días después de ese terrible suceso. Se dice que el ente maldito que violó a Ángela ronda esperando a su próxima víctima.